Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Una de las dificultades y retos más importantes de los movimientos, colectivos, espacios de militancias centrados en lo social es la articulación de teoría y práctica como componentes interconectados de una acción política efectiva. Es decir, conectar una experiencia militante prolongada en el tiempo con un exhaustivo registro y ejercicio de memoria sobre el camino o los caminos recorridos, y construir desde ahí una propuesta teórica perfectamente anclada en la realidad que ofrezca herramientas de acción a otros colectivos y proyectos. El libro Acompañar es político, ensayo transfeminista sobre la situación de calle de Florencia Montes Páez, reúne esas características. Florencia Montes Páez es politóloga y especialista en filosofía política. En 2011 fue una de las fundadoras en Buenos Aires de No tan distintes, Mujeres y disidencias en situación de calle. Este colectivo ha sostenido en su recorrido desde entonces proyectos de casas colectivas, la formación en acompañamientos transfeministas, integrales y populares, y un espacio de memoria, reparación y justicia para las distintas realidades de violencia de las mujeres que han formado parte de él. Entre 2015 y 2018, el colectivo se hizo cargo de la gestión de Frida, el primer centro de integración en Argentina para mujeres cis, personas trans, travestis y lesbianas en situación de calle. De esa experiencia y reflexión teórica surge este libro, este Acompañar es político, publicado recientemente por Virus en la región del Estado español. Flor, bienvenida al Linterna Diógenes. Hola Arcaitz, hola a todos, gracias. Por la presentación y por esta hermosa introducción sobre el libro. Bueno, este libro, como decía, tiene un componente teórico, también de manual activista, también es una reflexión, además entiendo que muy honesta, sobre más de 10 años de experiencia militante. Te quería empezar preguntando por cuál es la razón de ser del libro, a quiénes está enfocado, ¿no? ¿A qué lectores se lanza este libro? Mira, el libro surgió como una necesidad, ¿no?, de escribirlo. Para quienes, viste que Dani, que es militante de nuestra organización también, que es la editora, que es la que hace el prólogo, dice cómo se lanza una editorial feminista, a quién está dirigida, ¿no? Como qué lectores privilegia, creo que dice Dani. En el prólogo, ¿no? Haciéndote esta pregunta que decís vos, ¿no? Porque no es nada más escribir el libro, es el lanzamiento de nuestra editorial, ¿no? Y creo que había una intención de escribirle a las personas que están en la tarea de acompañar, ¿no? Y que quienes están en la tarea de acompañar, algunos son profesionales, otros no, y además nosotras estábamos en un proceso de que nuestras propias compañeras, o sea, personas que estuvieron en calle, devinieran o estaban deviniendo acompañantes de nuevas compañeras. Entonces creo que ahí había una intención también de hablarle a nuestras propias compañeras que fueron acompañadas, que hoy son acompañantes, ¿no? Al propósito, marco como esto de acompañada, acompañante, ¿no? Como esta reciprocidad, esta circulación de la tarea. Y después creo que también, no sé si tiene que ver con qué lectores buscábamos, pero sí creo que es como surge el libro. Había una necesidad para mí de romper con un relato heroico sobre la militancia con sectores populares o con problemáticas sociales, como digo yo en el libro. Y sobre, nada, siento que había una narrativa muy capitalística sobre que la tarea es una tarea grandiosa, como toda esta cosa judeocristiana, ¿viste?, de que acompañar te llena el alma, que te hace mejor persona, ¿no? Como muy, siento que está lo que hacemos muy vinculado a esas narrativas. Y nosotras somos una organización preocupada, tapadas de conflictos, de problemas, donde es muy difícil lo que hacemos, en el sentido de que acompañamos historias muy tristes, nos quedamos muy tristes, estamos siempre como preocupadas por cómo quedan las compañeras, siempre estamos corriendo, nos sentimos hiperexigidas, vivimos mirando el celular en un estado constante de ansiedad y de urgencia. Entonces, había algo de todo eso que yo busqué como transmitir, ¿no? Y al mismo tiempo no desde un nihilismo y un cinismo, sino también como cierta intención de poder pensar en voz alta si es tan terrible lo que hacemos y tan desgastante, ¿qué sentido tiene hacerlo? ¿Y por qué a pesar de que sea hiper desgastante hay que hacerlo igual, ¿no? Como una especie de ética, ¿no? Entonces creo que el libro pivoteó entre un manual para el activismo, la militancia o quienes trabajan en instituciones haciendo esta tarea, educadores, operadores, y por otro lado una especie de ética sobre la militancia, ¿no? Creo que tiene como esas dos, ¿no? La pregunta por el sentido, ¿no? ¿Por qué valores nos sostienen? ¿En nombre de qué se acompaña, ¿no? Nada, y todo eso yo creo que fue posible. Porque nada, hubo una necesidad muy grande de escribirlo, ¿viste? Ganó Milei y yo dije, tenemos que escribir el libro. El libro ya estaba escrito en mí, ¿no? Pero había que hacer todo este proceso que es, bueno, todo lo que implica no solo escribir un libro, sino armar una editorial, porque obviamente nadie quería publicar el libro. Siempre digo que me encanta victimizarme y hacerme la que ninguna editorial nos quiso publicar, pero es mentira porque no teníamos contacto con el mundo editorial, así que solo le preguntamos a dos editoriales amigables del palo y nos dijeron que ya tenían cerradas como sus proyectos de acá a 10 años, porque se ve que las editoriales funcionan así. Imagínate que yo no tenía ni idea cuando me enteré que yo como autora tenía que pagarle a la editorial para que me publique el libro, me pareció como una barbaridad, como yo que voy a hacer el trabajo, tengo que pagar. Bueno, todas esas cuestiones y fue ahí cuando dijimos, no, hagamos nuestra propia editorial. Entonces, queríamos hacer libros, yo dije, tenemos que hacer el libro, genial, hagámoslo, hagamos nuestra propia editorial, nos pusimos a hacer todo en paralelo y empezó, y eso pasó a partir de diciembre del 2023, cuando Milei asume, y lo lanzamos en mayo, y después hace un año y medio que estamos hablando de acompañamientos y de la importancia de sostenernos y de interdependencia y de los desafíos de la pobreza y de la importancia de insistir en lo que hacemos en pleno gobierno fascista. Así que creo que de alguna manera se confabuló una especie de sabiduría, ¿no? Lo hicimos porque fue el modo de, ya van 2 años de esto, ¿no? Y nos mantiene en esta discusión, ¿no? Nos mantiene viajando, hablando con otros militantes, discutiendo el libro. Creo que de alguna manera es una, no sé, pudimos generar un oasis con esto, ¿no? Sí, entiendo. Además, Prometo. enfrentando a esas políticas de la crueldad, ¿no? Que digamos que promueve el gobierno de Milei, ¿no? El gobierno fascista de Milei, y, ¿no? Eso que se está también extendiendo, ¿no? De esa política y esa ética de la crueldad, ¿no? Y frente a eso, creo que es, vamos, lo que exponéis en el libro con todo ese recorrido, rompiendo también con esa romantización de la pobreza, ¿no? Por un lado, con esa idea ultra neoliberal de cada uno tiene lo que merece, ¿no? Y al mismo tiempo también con esa otra tendencia a romantización de la pobreza. Entiendo que es un buen momento para que este libro, ¿no? Que aunque pueda surgir de una experiencia concreta, prolongada en el tiempo, pero concreta, pueda resonar un poco en mucha gente, no solo allí, sino en este lado, ¿no? También aquí vamos, desde el Estado español, en Europa y demás. Por el propio contexto histórico, ¿no? El que está escrito y publicado. Me gustaría, indagar un poco para que aquellas personas que aún no se han acercado al libro vean al menos parte, ¿no?, del recorrido, ¿no?, del libro, ¿no?, en el que vas contando y reflexionando en torno a aprendizajes, a transformaciones y cambios en la propia forma de organizarse, ¿no?, y de encarar la acción. Es un continuo mutar ante límites, corsés y diferentes miradas, ¿no?, que se van aplicando. Empecemos, si te parece, por el principio. No tan distintes, proviene de otra organización anterior, Perdidos en el Retiro. Háblanos de esa época, ¿no?, que si no me equivoco nos remontamos hasta 2008. ¿Qué hacíais y qué aprendizajes implicó lo que hicisteis en Perdidos en el Retiro? Sí, Perdidos en Retiro es la antesala de No tan distintas, es la organización que armamos en el barrio de Retiro. Un grupo de amigos, ¿no? Yo tenía 18 años, es como es la etapa intuitiva. Fuimos al encuentro, yo digo, de las personas en situación de calle, porque bueno, en Argentina ya estaba reactivándose económicamente después de la crisis del 2001. Yo soy esa generación, ¿no? Voy a ir a la facultad con el gobierno primer gobierno de Néstor, el gobierno de Cristina, digamos, ¿no? Lo que después se va a llamar acá la década ganada de los derechos humanos. Creo que todo ese contexto de reactivación económica y de revisionismo histórico hacía que, bueno, muchas personas jóvenes nos viéramos empujados a la política, a estudiar ciencias sociales, una preocupación por la otredad, ¿no? Veníamos de una crisis muy grande, ¿no?, y un deterioro muy grande. Creo que hay algo de ese contexto que permite que este grupo de amigos que éramos, nada, nos preocupemos por los que la estaban pasando peor, ¿no? Y bueno, fuimos a la obviedad de, yo digo en el libro cuando leo esa época, yo recuerdo que usábamos la palabra obsceno, ¿no? Nos parecía obsceno que hubiera gente revolviendo la basura. Y bueno, y así fue como empezamos. Y fuimos con una merienda, nos recibieron las personas en situación de calle y ya no nos fuimos más. Creo que es lo que pasa con en general, ¿no? Que yo digo, el vínculo te compromete. O sea, empezás a entablar un vínculo con esas personas y eso te genera un compromiso, porque esas personas te están esperando. Y es toda nuestra etapa asistencial. Y yo un poco lo que cuento en todo el libro es como qué nos inventábamos en cada época para sostener la tarea, ¿no? Y yo digo, porque para poder sostener la tarea, es decir, para poder hacer que, o sea, para, sí, que sea continua la tarea, que es como el desafío, ¿no? Porque la militancia o el acompañamiento en una institución no es cuando yo quiero, ¿no? Uno tiene que poder garantizar ciertas cuestiones, aunque te sientas mal, aunque un día no quieras ir, ¿no? Ese me parece que es el desafío, cómo sostener en las tareas de acompañamiento. Para sostener hace falta un montón de cosas, pero una de las cosas que hace falta son posicionamientos políticos, ¿no? Entonces yo digo, bueno, un posicionamiento también es un soporte, digo, en el libro, ¿no? Para poder soportar la tarea, tenés que tener una convicción, ¿no? Y ahí es toda una etapa de asistencia, repartíamos ropa y comida, y mientras armaba un vínculo con cada persona, en cada encuentro íbamos conociendo cada vez más a las personas. De hecho, muchas compañeras que después fuimos acompañando de No tan distintas son de esa época, ¿no? Beba, que la nombro en el capítulo 2, hasta el día de hoy viene a nuestros proyectos y es de esa época. En nuestro caso, la problemática social de la situación de calle no se localiza en un territorio delimitado, no es una zona suburbana o una villa que se puedan ubicar o mapear directamente. La situación de calle es una problemática social que carga el cuerpo de quien la padece, un cuerpo que está a la intemperie, destinando la mayor parte de su tiempo y energía a itinerar de un lugar a otro en busca de espacios de sustento y apoyo para seguir con vida, para seguir con la vida. Sabiendo que dichos espacios son inestables, porque los cierran, porque son transitorios, porque no hay lugar suficiente, porque son peligrosos. Las horas, los días y los años de una persona en situación de calle transcurren en esa insistencia, que es agotadora. Intemperie, itinerancia, inestabilidad e insistencia. Acompañar es político. Es decir, partís de un merendero construido, como mismo describes en el libro, en la inestabilidad e itinerancia de la calle, ¿no? Uh-huh. Para asistir a las personas que vivían allí. Fue donde también aprendisteis sobre la propia problemática, ¿no? Y la lógica de las violencias que las atraviesan. Como nos decías, ese también donde y en el momento donde construís un vínculo con las personas. Y alrededor de eso, también entiendo que el acompañamiento comienza a ser transversal, incluso que, como cuentas en el libro, es algo que termina siendo transversal a todas las futuras transformaciones de la organización. Están, digamos, de alguna forma centradas en seguir manteniendo y sosteniendo ese acompañamiento, ¿no? Totalmente. O sea, ¿qué descubrís? O sea, porque partís de vamos a acudir a un lugar a llevar comida y mensualmente, o sea, de forma semanal y mensualmente ropa, a través de ahí, ¿no? De estas conversaciones vais conociendo las problemáticas y vinculándoos, pero a partir de ahí luego surge eso, el hecho de acompañar. ¿En qué consistían esos acompañamientos iniciales? Y las propias compañeras del merendero decían que querían, no sé, que no estaban pudiendo sacar un turno. El merendero funcionaba un sábado. Entonces decíamos, bueno, hagamos algo. El martes nos encontramos acá y yo te acompaño a tal lado. Y como no tenían despertador, decían, no, pero no me voy a despertar. Entonces le decían, bueno, pero ¿dónde dormís vos? En esa esquina. Entonces el martes a la mañana, antes de ir al trabajo, alguna de nosotras pasaba, despertaba a la compañera y la acompañaba a sacar el turno. Así se arman los primeros acompañamientos, ¿no? Empezando a escuchar esas demandas que la compañera sola no podía y que decíamos, bueno, además de venir los sábados al merendero, necesitamos que una de nosotras se acerque a hacer el turno. Y así nos construimos. Esos fueron los primeros acompañamientos. Yo creo que el aprendizaje de esa época no es solo esto que vos recién reponías muy bien, no solo recordar que los proyectos a veces son excusas, ¿no? Y que lo transversal es como lo que se va construyendo. Nosotras después, o sea, siempre estuvimos acompañando, no importa si pudimos dar en algún momento con el merendero, en otro momento con la institución de alojamiento, ahora con las casas colectivas, siempre estamos acompañando, ¿no? Y si mañana dejáramos de tener las casas colectivas, buscaríamos el modo de seguir acompañando esos procesos. Sí, los proyectos están, pero lo transversal es como todas las tareas y los sentidos que atraviesan a los proyectos. O sea, no solo hay una info ahí que el merendero nos enseñaba, que además del merendero estaba el acompañamiento, creo que el aprendizaje principal de esa época es lo que va a quedarnos de la tarea asistencial. Viste que yo digo, toda militancia comienza como una asistencia, ¿no? O sea, la tarea asistencial es fundamental. Y no es que, porque acá solo se habla mucho como de superar el asistencialismo, ¿no? Y poder tener un abordaje de derechos. Se plantea ese binarismo entre una cosa y la otra. El libro, después más adelante, va a proponer una radical política de la I, ¿no? No hay que elegir entre la tarea asistencial y los derechos, o entre el Estado y el autonomismo, no hay que elegir, ¿no? Es justamente esa itinerancia entre el Estado y el autonomismo, entre el asistencialismo y los derechos. Yo creo que el aprendizaje principal de Perdidos en Retiro es la importancia de la comida y de la asistencia básica en proyectos que acompañan a personas pobres. Y creo que eso nos quedó. De hecho, hoy, el día de hoy, en nuestro centro de día es ducha, comida y roperito. Lo mismo, digamos, ese origen de siempre garantizar lo básico está, ¿no? En ese contexto sucedía que las mujeres que sosteníamos la merienda nos vinculábamos fuertemente con las pibas, mientras que nuestros compañeros lo hacían con los varones. Bajo esa dinámica, ellas comenzaron a confiarnos las violencias que sus parejas, quienes también participaban en el merendero, ejercían cotidianamente contra ellas. Violencias por motivos de género. También fuimos conociendo otras violencias que atravesaban su vida, algunas de las cuales explican cómo es que las mujeres llegan a estar en situación de calle. Abusos intrafamiliares, agresiones contra ellas o sus familiares mujeres, embarazos adolescentes, expulsiones y discriminación familiar, proxenetismo. Otras violencias, en cambio, ocurren cuando ya se encuentran en situación de calle. Violencias sexuales y agresiones físicas por parte de las fuerzas de seguridad, los varones de la ranchada o los vecinos, discriminación por parte de las instituciones, demonización de los servicios sociales por el trato a sus hijas, etc. Nos empezó a resultar insoportable sostener conversaciones, complicidades y dinámicas con los varones, que, antes o después del encuentro, agredían a las pibas. El vínculo afectivo que habíamos construido con ellas exigía un compromiso con su vida e historias. Comprometerse implica hacerse cargo, y eso significaba, en este caso, hacer algo con lo que veíamos y escuchábamos. Acompañar es político. Hubo un momento en que tomasteis la decisión de armar un espacio no mixto, ¿no? ¿Por qué tomasteis esa decisión y, o sea, cuál fue la razón que os llevó, ¿no? Porque hablas de también un momento en el que empezáis a cartografiar no solo la problemática general de la situación de calle, sino cómo esta intersecciona con el género y con las propias violencias machistas y patriarcales. ¿En qué momento y por qué tomaste esta decisión de construir un espacio no mixto en que no estuvieran los varones? Ese es el origen de Notas Distintas, ¿no? Había dos objetivos. No solo era sacarnos a los varones de encima, sino también dejar de tener un espacio por fuera de la calle. El merendero funcionaba en la calle. De alguna manera estaba subsumido a la lógica de la calle. En el libro yo explico que la lógica de la calle sería como, digo, la situación de calle no es solo dormir en el piso de la calle, sino también estar atravesado por la lógica de las violencias de la calle. Ergo, el merendero funcionaba en la calle, también estaba atravesado por la lógica de las violencias de la calle. Había algo de toda esa violencia que nos molestaba. Y había algo de los varones en situación de calle. Claro, como nosotras, las que no estábamos en calle, que sosteníamos el merendero, ya teníamos un vínculo afectivo con las mujeres en situación de calle, cuando las compañeras nos contaban lo que vivían, nos empezaba a molestar como sostener esas conversaciones con varones que sabemos que después les pegaban, que las obligaban a hacer cosas. O sea, digo, había una lectura, obviamente, los compañeros varones en situación de calle también son víctimas de estar en la calle, pero también son victimarios de violencia contra nuestras compañeras, ¿no? Fue así como se nos ocurrió armar un grupo de mujeres, como hacen todas las, no sé, sociedades del planeta, supongo, como que, no sé, armar un círculo de mujeres donde se pueda hablar. Digo, eso tan básico como, no sé, los activismos en los 80 en Argentina fueron eso, ¿no? Las mujeres, tanto las lesbianas, tanto las que abortaban, tanto las mujeres víctimas de violencia de género se juntaban a charlar, ¿no? Y eso fue lo que hicimos. Y eso va a durar también 3 años y pico, ¿no? Hasta el 2015. Ese taller semanal, los miércoles, en un lugar que nos prestaban, con las mujeres que habíamos conocido en retiro, más todas las que se van a sumar a partir de... Porque pasaba lo mismo. Nos juntábamos para charlar, o para pintarnos las uñas, o para hacer una cartulina, o para en su momento intentamos tener un emprendimiento productivo que no prosperó. Y a partir de ahí también surgían necesidades concretas, entonces nos dividíamos los acompañamientos. Si una compañera planteaba que el viernes tiene una audiencia importante, veíamos ahí en el taller se organizaba para que una de nosotras acompañe a esa compañera a la audiencia. Entonces digo, ahí hay incluso el primer año de No Tan Distintas, eso, tenemos el merendero también, ¿no? Y ahí creo que es la etapa donde... donde nosotras nos proponemos ser un espacio que no acompañe varones, y también donde aparece, creo que lo más importante de esa etapa es la, como el aprendizaje o la manifestación de que sacarte a los varones de encima no te garantizaba dejar la violencia fuera, ¿no? Por eso ese capítulo tiene el apartado Nuestras Violencias, y yo explico cómo aún con los varones afuera, reaparecen las prácticas de la violencia entre nosotras, ¿no? Y esas circulaciones, demostrando que no hay algo así como esencias violentas, ¿se entiende? Sino que es una práctica de violencia que reaparece miniaturizadamente en cada una de nosotras, ¿no? Y que el desafío, si queríamos tener una organización, era primero reconocer esa violencia entre nosotras y después buscar modos de amortiguarla e interrumpirla, ¿no? Interrumpir esos circuitos, que es un poco uno de los grandes ejes del libro, ¿no? Digo, más allá de que yo lo cuento en esa etapa, en general, creo que uno de los pilares del libro es discutir esta idea de que la violencia se la previene, ¿no? Yo digo, en un momento hay cuestiones que no se pueden prevenir, ¿no? Hay daños que ya están consumados. El tema es cómo reparamos, ¿no? No cómo prevenimos. Como grupo de mujeres comenzamos a concebir el taller como un punto de apoyo en el que las pibas podían hacer pie, organizar sus temas pendientes y plantear obstáculos y desafíos. En el taller organizábamos los acompañamientos y armábamos las estrategias en función de cada situación. Ir al hospital, gestionar un trámite, ir a firmar al juzgado, buscar alguna vacante para la escuela, hacer tratamiento por consumos, ir a las entrevistas con los organismos de niñez cuando intervenían por sus hijas, etc. Mediante los acompañamientos empezamos a enfrentar a las instituciones que vulneraban sistemáticamente los derechos de las pibas, negándoles el acceso a los servicios socioasistenciales, precisamente por el hecho de ser mujeres y estar en la calle. Acompañar es político. Hay algo que recorre todo el libro, es decir, el recorrido de la propia militancia, que es la continua adaptación. Y al mismo tiempo en el libro también hay una reflexión sobre qué se hace, cómo se hace, desde qué posición, desde qué perspectiva o qué límites impone pues, la forma de organizarse concreta, ¿no? Y todo esto con un continuo mutar. Y por el camino vais armando también, como explicitas en el libro, un código, una conceptualización, una forma de mencionar y nombrar las cosas de forma colectiva, una perspectiva. Te querría preguntar, ¿la propia tarea va armando la organización? ¿Demanda cómo tiene que ser la organización? Para mí sí. Yo en un momento digo en el capítulo 1, una organización no se arma, se asume, ¿no? Yo creo que la orga se arma sola, ¿no? Por supuesto, no sé, cuando nos tocó capítulo 3, después del taller semanal, armamos una institución de alojamiento conveniada con los recursos del Estado. Por supuesto que había un diseño de eso, ¿no? Es que dijimos, ay, la institución es un puro devenir, no, había que buscar el edificio, había que pensar un equipo de trabajo, había que armar un organigrama, había que pensar cómo iban a ser esas habitaciones. No es que no hay planificación, pero creo que la organización política, el sentido político de la organización se va dando a través de la tarea, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué hacemos? Y primero te pones a eso, a llevar una merienda, a estar disponible para acompañar a las personas. No es que, viste, hay una receta que uno dice, bueno, para, no sé, para acompañar a personas en consumo, lo que tengo que hacer es esto, ¿no? Y funciona. No, hay que estar en el espacio, hay que estar disponible para trabajar con lo que surge ahí. Y yo creo que hay una reivindicación en el libro de la tarea menor, ¿no? En el capítulo 3, cuando yo cuento el conflicto que tenemos con el resto del equipo de trabajo que no tenía nuestra mirada, que no tenía nuestra mirada y no tenía nuestro recorrido, porque muchas personas o habían estudiado la problemática de situación de calle en la academia, o no sé, o habían trabajado en instituciones similares a la que íbamos a abrir, pero ya teníamos este recorrido de haber sostenido el merendero y de haber sostenido el taller. Y de reconocer que las compañeras en situación de calle no eran solo víctimas de una problemática social, sino que en términos punitivos también eran victimarias, porque nos robaban en el local, porque ejercían violencia, porque nos escupían. O sea que todo eso pasa cuando abordas problemáticas sociales. Entonces, cuando llegamos a la institución, al momento de gestionar una institución como fue Frida, con toda la expectativa que teníamos, creo que hubo una discusión muy fuerte en torno a la tarea, ¿no? Porque había una fantasía. Yo le digo la fantasía colonial a eso. En el libro no lo formulo así, pero es una fantasía colonial de recuperar a la compañera, ¿no? Casi una fantasía higienicista, te diría. Sí, Hay una idea de que civilizatoria, vos, ¿no? Civilizatoria. sí, que vos curás, Sí. ¿no? Que la pobreza se cura, que vos curás a la compañera. Entonces es como, bueno, hay una fantasía profesional de que hay que hacer la famosa intervención. Por eso al libro le dedico en esa parte un apartado a la famosa. La intervención, ¿viste? Que era como esa idea de no, no, no, hay que hacer una intervención, ¿viste? Como si fuera algo grandilocuente y la intervención es juntarte, es charlar con la compañera, preguntarle qué carajo le pasa y tratar de favorecer algún apoyo. Y esos apoyos no es que una arma un informe social que hace que la compañera, wow, le cambie la realidad. De ahí, de esa conversación, sale cargarle saldo en la tarjeta para que pueda viajar. Digo, entonces. Todas esas tareas menores, abrir la puerta, servir la comida, entregar ropa, estar predispuesta cuando las compañeras llegan, que llegan cansadas y preguntarles cómo te fue. Esa tarea menor que parece una tarea de segunda, que parece una tarea no profesional, que parece una tarea molesta, creo que es la tarea fundamental, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta inicial, creo que la tarea arma a la organización, ¿no? Creo que eso va siendo cada puntada de lo que después va a quedar tramado, ¿viste? Y que uno después lo ve y dice, che, mirá la frazada increíble que es el Centro de Integración Frida. Sí, pero eso es puntada a puntada, ¿no? Y nuevamente en este recorrido, a través de este centro de integración Frida, en este recorrer, en este caminar, hay un momento en que también observáis, ¿no? Los propios límites, ¿no? En parte, como nos decías, con estos conflictos con el resto del equipo, que no formaba parte, digamos, de no tan distintas, y encontráis estos límites. Además, en el libro realizas una reflexión, ¿no?, en torno a lo que es una institución y lo que se puede evitar o no, por muchos intereses que se haga de lo que la institución va a hacer siempre, ¿no? Es decir, ¿qué os lleva a en un momento dado decidir abandonar Frida y apostar por una nueva transformación del proyecto? Pero que como organización fue lo más dramático que hicimos. Incluso yo quise sostener como, no sé si lo logra el libro, pero es el capítulo, el momento dramático, ¿no? Fue un drama para nosotras esa salida. Yo tenía 30 años, ¿no? Lo digo en la carta de despedida. Arranqué Frida con 27, me voy con 30 años. Fue muy duro porque habíamos puesto todo a disposición. Creo que también el desencantamiento, ¿no? Creo que hay un pasaje durísimo para nuestra organización, que fue es el momento donde, no sé, viste, debe ser el despertar foucaultiano, ¿no? Como, digo, pero viviéndolo, ¿no? Como que decís, ah, Lo inevitable de la toda la gobernanza, familia. ¿no? Claro, todas las familias son opresoras. O sea, ah, es un dispositivo de control. Ah, la escuela, por más que. Mi maestra es buenísima, la escuela es disciplinatoria, ¿no? Disciplinante. Bueno, creo que es ese momento, ¿no? Es el momento donde por más que nos esforzábamos muchísimo para hacer una institución diferente, por más que un desafío completo para transfeministizar esa institución y generar ese oxímoron, porque casi que es una locura pensar en, no sé, como que uno dijera ecologizar un Estado, ¿me entendés? No sé. No, nunca va a haber Estado argentino que respete a los mapuches, porque el Estado argentino está montado sobre el genocidio de los pueblos originarios, ¿me entendés? Digo, como esas, llevar al límite esa tensión, digo, por más que hay un esfuerzo descomunal para desviar la institución de lo más rígido, yo uso en el libro las categorías poroso y rígido, ¿no? Pororizar lo más que se puede, la rigidez institucional no deja de ser una institución. Y le pasa lo que le pasa a todas las instituciones, que es que te convertís en policía. Y eso es inevitable. Es un capítulo que la gente que está en instituciones, laburando en instituciones, me dice siempre, me mata ese capítulo, porque es como, ¿entendés? Como que yo creo que todos tenemos la fantasía de que no nos pase eso. Ahora, creo que el libro es un libro apológico, ¿no? O sea, cuenta ese terrible destino de lo institucional, pero dice, hay que hacerlo. Y al mismo tiempo dice, Frida fue una experiencia de amor maravillosa. Sí, entiendo que intentasteis moveros de un lugar a otro, de un lugar a otro, para evitar que la institución fuera institución, pero la institución no se movía, ¿no? Seguía siendo institución de una forma u otra y hacía eso Es que que hacen es las así, instituciones. claro, es que siempre es eso, ¿no? Yo digo, las instituciones se enseñan frustrando. Tarde o temprano lo construido se cae y te obliga a volver a armarlo, ¿no? Y creo que está bien que estar en instituciones, estar siempre en ese bucle y que es re importante que haya gente que lo haga. Nosotras nos fuimos solo porque ya no teníamos ni más ganas ni más fuerzas para armarlo. Y bueno, y nos hicimos cargo de eso. Estaríamos hablando de 2018-2019, puede ser. Claro, Frida lo abrimos en 2015, en julio del 2015, y nos fuimos en diciembre del 2018, 3 años y medio. Y lo abandonáis para reconstruir, ¿no? Sí, se lo Vuestros regalamos con un proyectos. moño a la otra organización, básicamente, ¿no? En esto de la disputa, que yo digo, por eso también me encargué de remarcar en la escritura de ese capítulo el binarismo con la otra parte del equipo, ¿no? Porque se arma una tensión entre las no tan distintas y las no no tan distintas. No tan distintas, le decimos NTD por las siglas, y en la otra parte se llamaban como las no NTD. Y era una disputa, una rivalidad, donde estaban todas estas miradas. Nosotros teníamos una mirada más antipunitivista, más de reivindicar la tarea menor no profesional, por supuesto que el libro busca en ese capítulo generar el efecto de que nosotras teníamos la razón y que las otras eran clasistas, ¿no? Porque lo vivíamos así, o sea, lo vivíamos como nosotras nos vamos a quedar con la institución. O sea, tarde o temprano vamos a, se van a cansar estas compañeras que mantienen, no sé, que buscan que la institución sea una institución clasista, higienicista, ¿no? Nos creíamos todo eso. Que no es que no pasaba, sí estaba esa discusión política, metodológica de fondo, pero lo importante es cómo termina el capítulo. Yo digo, por los mismos motivos que nosotras, los mismos motivos que usamos, que hicieron que el resto del equipo no NTD quede afuera, van a ser los mismos motivos por los que nosotras vamos a quedar afuera después. Mostrando cómo no sirve víctima-victimario para pensar nada, porque nosotras nos sentíamos víctimas de la otra parte. Y por eso nos pareció bárbaro que el resto del equipo se vaya. Y después nosotras va a pasar lo mismo con la otra organización, ¿no? O sea, después esa cartografía de víctima victimario va a reaparecer y donde nosotras vamos a ser las victimarias, ¿no? Y que te merecemos quedar afuera, ¿no? Entonces digo, los mismos motivos, o sea, ese es el problema de la perspectiva de estar pidiendo expulsión, ¿no? Y sanción. El problema del punitivismo es ese, que el motivo que hoy te deja dentro, mañana asume otro el poder y te deja fuera, ¿no? Pero nos dimos cuenta que de todo eso ya fuera, ¿no? El acompañamiento es siempre relacional, no es algo que se ofrece ni se recibe, no es un objeto que se entrega. No es algo que el acompañante le ofrece a la acompañada. Es el entre la acompañante y la acompañada. Es la efectuación del verbo acompañar. Una acción que en su propia acepción implica hacer de a dos. Se acompaña a alguien frente a una situación en determinado momento de la vida. Puede suceder que quien hoy es acompañada mañana sea acompañante y viceversa. Los roles, aunque son transitorios, están vinculados a lo que cada una puede en ese momento. La acompañada necesita ciertos apoyos y la acompañante puede ayudar a construirlos. Se acompaña para ayudar a la otra, para compartir la carga. Acompañar es político. Bueno, nos has contado todo este proceso, los diferentes paradas, estaciones en este camino y cómo fuisteis transformándonos. De hecho, todo lo que exponéis en el libro expone de alguna forma un continuo mutar, de un continuo transformarse. Y en esta última etapa de la que nos estás hablando, hay una transformación bastante profunda, ¿no? Es decir, la que, como nos contabas, implica una interacción diferente entre vosotras, ¿no? Y en el que implica tanto colectivizar las responsabilidades como también intercambiar o diluir los roles. ¿Cómo funciona esto? ¿A qué locura os enfrentáis con esto? Sí, creo que una de las características de esta última etapa, que es la actual, ¿no? Yo creo que capaz la ubicamos del 2019 en adelante, pero capaz el libro, ¿no? Lanzado en 2024, está armando una nueva etapa, no lo sé, ¿no? Entonces es como, ¿viste? Cuando edad moderna, edad contemporánea, que son parecidas pero son distintas. Pero yo esta etapa de la que habla el libro, que es la actual, aunque no sé si es la actual, es esta reconfiguración que hacemos cuando nos vamos a la institución y que tiene, creo que, varias características, ¿no? Una es como la enfatización de la mirada comunitaria de nuestra organización, ¿no? O sea, todos los espacios tienen una dinámica comunitaria, se arman las casas colectivas que no existían, o sea, a diferencia de una institución de alojamiento, casas comunitarias autogestionadas. En el TUM los espacios de trabajo son colectivos, ya no hay atención individualizada, sino que pasamos más a una dinámica de grupo para armar los trámites administrativos, pero también para charlar sobre los consumos. Hay como una, creo que como un, no sé, un aperturismo total, ¿no? Después del corset, que es la figura que uso en la introducción, creo, para hablar de la institución. Hay una apertura en como que, y eso se ve en muchos movimientos, ¿no? Sí, Frida había concentrado toda la atención en la institución y no hubo más, no tan distintas que gestionar Frida. Acá en el 2019 se empiezan a armar todos los proyectos, ¿no? La formación en acompañamientos, la primer casa colectiva, el taller de usos múltiples, digo, hay como todo un despliegue, ¿no? O sea, más proyectos, todo comunitario, es decir, tratar de desarrollar una lógica comunitaria entre nosotras, de colectivizar el problema, de buscar apoyos mutuos con las compañeras que están ahí, ¿no? Salir como esto, tanto de la figura de un acompañante especializado o de trabajador social que se encarga del tema, sino que trabajar con lo que tenemos, con las que estamos reunidas ahí. Es el momento de reflexión política, donde se arma el espacio de reflexión política. Y creo que la característica que tiene es que empiezan las compañeras que habían sido acompañadas todos estos años, ya sean porque nos conocían desde la época de retiro del taller de Frida, a asumir las responsabilidades, ¿no? Que ya estaba un poco en Frida eso, porque yo cuento en el libro como una intención de que muchas de las que vivieron en Frida queden como trabajadoras de Frida cuando nosotras decidimos irnos. Pero no tan distintas, que es como el gesto, ¿no? Cambiar de la A a la E, digo yo, como es en ese momento, además, Macri, el gobierno de Macri, que era de derecha acá, de neoliberal, perdía y volvía el gobierno popular, entonces armó el Ministerio de Mujeres y hubo todo también un auge de intentar de hacer políticas con cierta perspectiva, por eso el lenguaje inclusivo, que ahora es medio para la palabra, en ese momento era algo común. Bueno, ahí nos rebautizamos como no tan distintas, ¿no? Nos renombramos, ¿no? Y tiene esa característica de que las pibas, las compañeras en calle, toman los roles. Y yo digo en la introducción de ese capítulo que nos dimos muchos gustos, ¿no? En esta idea de que dejar la institución es siempre una experiencia de liberación, ¿no? Porque lo que hablábamos antes, toda institución es siempre una experiencia de rigidización, ¿no? Por más que sea una buena institución, no deja de ser una institución. Entonces, digamos, toda esa afectación de amplitud, de liberación. Yo digo, nos dimos gusto, ¿no? Nos dimos el gusto de viajar, nos dimos el gusto de hacer las cosas como íbamos pensando. De militar a Cristina en la campaña de ese año, que es el gobierno que va a ganar. Y nos dimos el gusto de admitir que esto no era ni pa, ni por, ni pa, es, creo que la frase es, y nos dimos el gusto de admitir que esto no era ni por las pibas, ni para las pibas, sino que era el único modo que conocíamos de estar en la vida y que por eso valía la pena refundarlo, ¿no? Y yo creo que ahí está la base de ese momento, ¿no? Que es el reconocimiento de la interdependencia, ¿no? Toda la apología que tenemos de reivindicar el carácter afectivo del acompañamiento, de alguna manera se termina de expresar ese posicionamiento epistemológico en esta idea de interdependencia, ¿no? Donde nosotros dependemos de otros y otros dependen de nosotros, y de reconocer que no es que quienes acompañamos, nada, que las personas que acompañamos dependen de las acompañantes, sino también de reconocer que quienes estamos acompañando, dependemos de la tarea que hacemos, ¿no? Y que no solo acompañamos para incluir a los otros o una totalidad de la que fueron expulsadas, sino que acompañamos como un modo de vida, ¿no? Y hay algo que también en el libro hemos utilizado la palabra honestidad en varias ocasiones, ¿no? Y tú nos has mencionado el feedback, ¿no? De otras personas, ¿no? En cuanto a pues, la dureza, ¿no? De algunos capítulos de verse reflejado, reflejada en lo que contáis o en esas experiencias. Encaráis en el texto de forma clara, ¿no? Esas contradicciones. Hay un momento también que habláis, de hecho, en el periodo anterior, de ese diferente nosotras, ¿no? Que hay nosotras diferentes y lo encaráis sin romanticismos, dentro del anclaje en la realidad. Has hablado de las violencias, ¿no? De las violencias sufridas y al mismo tiempo de las violencias ejercidas, ¿no? En este caso, como participantes de una institución. Y entiendo que en este nuevo periodo. Todo, lo encaráis con más fuerza el que en este reinventaros para que los compañeros en situación de calle asumieran responsabilidades dentro de la organización, ¿no? Dentro de que esas asimetrías puedan ser inevitables, que se puedan reducir o haya más espacios de acoplamiento, ¿no? Entiendo. Sí, yo creo que este es el momento que el otro día no sé qué me decía, que capaz ya sea ya haya un quinto momento, ¿no? Que es el que capaz inauguren, que es el que está inaugurando en el 2024 el libro, ¿no? Bien, pero este momento, que es el último en los cuatro capítulos, estas cuatro estaciones, que es después de la institución, que nos abocamos a lo abierto, lo comunitario, creo que esa es la palabra, ¿no? Porque en feministas nos fuimos haciendo desde el 2011 hasta acá, ¿no? Cuando decidimos tener un espacio de mujeres, yo digo, cuando el 2015 fue Ni Una Menos, nosotras fuimos medio por curiosidad y vimos que tipo, libre nos queremos, no estás sola, las mujeres nos resistimos. Digo, cuando vimos todo eso dijimos, ah, nosotras en 2015, en 2011 habíamos iniciado el taller del espacio de encuentro de mujeres, dijimos, ah. Para esto ser feminista, nosotras somos feministas, entonces, como que, de nuevo, la tarea nos hizo feministas, ¿no? No es que nosotras ya estudiábamos en la facultad que era el feminismo y nos propusimos tener una horda de mujeres, no. Empezando del merendero, no, no pasaron lo que le pasa a muchas mujeres, que no se banca la violencia de los varones, para eso nos dimos el taller, y sosteniendo el taller, después nos dimos cuenta de que los feminismos alojaban a espacios como los nuestros, ¿no? Digo, si el feminismo aparece, ¿no? Cuando armamos notas tan distintas, creo que lo que se arraiga en el 2019, después de la salida de la institución, es la idea de lo comunitario. No está planteado así en el libro. Así con esta claridad que lo estoy diciendo, creo también porque, bueno, el libro me permite como, nada, seguir pensando cosas que nos están pasando. Pero creo que hay un perfil abiertamente comunitario. Cuando digo comunitario, digo de salud comunitaria en el sentido de primero colectivizar el problema, yo digo, nos dimos el gusto, ¿no? En la introducción del capítulo 4, como una especie de institución, es tan corset, ¿no? Es tan, tampoco uso esta figura en el libro, pero siempre que presento el libro lo cuento. Esto digo, para mí, el 2019 es nuestro momento topless, ¿viste? Como cuando vas a una playa nudista y dijimos, ya fue, ¿entendés? Podemos estar en pelotas. Bueno, esa era la sensación, ¿no? No teníamos más la obligación del convenio, del Estado, de la otra orga, y dijimos el TUM, no sé, decíamos esto, las pibas venían cuando se enteraron que abríamos el Tum, me venían a buscar como si yo fuese Perón en Puerta de Hierro, viste, Flor está acá, nos enteramos de que están acá, no, y era Flor, ¿puedo hablar un minuto con vos? Como cuando yo era coordinadora que se busca la autoridad y esta idea de que las habitantes, ¿puedo hablar con el equipo? Necesito una intervención, ¿no? Como toda esa lógica institucional, y ahí dijimos, nada de eso, se habla entre todas, mesas de trabajo abiertas, y empezamos a decir a las pibas, mirá, no, no te voy a atender a vos y a vos como si yo fuera un banco cuando las tres vienen por el mismo trámite. Se sientan las tres, hablamos sobre el trámite, incluso te pueden acompañar mañana a ustedes las tres para ir juntas al Ministerio de Desarrollo Social. Empezamos ahí a hacer eso que ya queríamos hacer, que era que las pibas se acompañaran entre ellas, salir del uno a uno. Cuando venía con el chumerío, no, porque tal me dijo en la puerta, compañeras. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay dos en la puerta vendiendo droga, ¿no? Como politizar, colectivizar. Y también hoy pienso en lo comunitario, en el sentido de resolver comunitariamente los conflictos, ¿no? Esto de, no, bueno, porque tal me pegó, bueno, ¿y qué quieren que hagamos? ¿Quieren que vaya y la mate a la compañera? ¿Eso me están pidiendo? No, Flor, obvio que no. Bueno, entonces, ¿qué? Pero sentémonos. ¿Qué se nos ocurre? Y capaz le podemos pedir que no venga por 2 días. Genial, ¿quién va a ir a hablar con esa compañera para decirle que hasta el jueves no pueden venir? Y yo podría, pero no me animo porque me va a pegar. Bueno, yo la acompaño, si ella habla, pero que hable ella. Y así empezar a decir, bueno, si no, esto es toda esta artillería de quién habla, quién le dice, cuándo nos juntamos y cuándo vuelve. Todo eso no puede quedar en que Flor lo haga o alguna otra compañera coordinadora. Empezar a compartir todo ese desastre, las casas colectivas. No, para pagar hay que pasarle a Cari el CBU y la otra tiene que pasarle también la tercera parte y eso se saca y una tiene que ir a depositarlo a la dueña. Viven tres compañeras que ya tienen CBU, tarjeta, que lo tiene que hacer la que no estuvo en calle solo porque. Empezar a decir, bueno, pero nunca fui a un banco, pero no sé cómo es. Bueno, y pasar por toda esa experiencia de y que la compañía te diga, ay, tengo que ir y sacar y llevar y poner. Sí, de eso se trata. Y así te parece una paja terrible y es terrible, es lo que hacíamos nosotras cuando lo hacíamos nosotras por ustedes. Entonces digo, hay algo de compartir la tarea y compartir el lado B de la tarea que nos hace. Supongo un grupo mucho más confiado, ¿viste? Que realmente somos un grupo mucho más fortalecido, ¿no? Que incluso, aunque siempre el vínculo siempre estuvo, creo que es el momento de mayor, no quiero usar la palabra igualdad, ¿eh? Pero sí como de, no sé, de mayor, sí, compartida de la tarea, de la responsabilidad, ¿no? Porque hacerse cargo, cuando decimos que las compañeras también se tienen que hacer cargo, es esto, ¿viste? Es que asuman tareas, que tengan lugares dentro de los proyectos donde también pasen por. No, pero tengo que ir a comprar la comida. Sí, amiga, aparte de tener un centro de días, que alguien tiene que ir a comprar la comida. Y es una paja, ¿no? Y eso compartirlo. Y creo que, y acá termino con esta idea, creo que también es un momento, te diría que es el momento de. Esto de hacer responsables a las compañeras y dejar de victimizarlas, que es, nunca vamos a olvidar, o sea, yo no niego mis privilegios. Por supuesto que sé que mis compañeras fueron víctimas de un montón de crueldades y torturas por el solo hecho de estar en la calle. Y ellas tienen esa memoria en cada uno de sus cuerpos. Ahora, no son solo víctimas, ¿no? Incluso cuando compartimos los proyectos, podemos pensar esto, que esas compañeras también pueden ir a comprar la comida, también pueden ir a hacer un depósito, también pueden acompañar a otra en la guardia, también pueden tener un stand vendiendo los libros, ¿no? Entonces digo, hay algo de eso, ¿no? De no verlas solo como víctimas, y creo que también es el momento más loco de nuestra organización, o sea, de realmente de cierta locura, ¿no? Vos venís a no tan distintas. Creo que esa es la característica de ese momento. Y el caos, ¿no? Yo en el capítulo 4 deconstruyo un poco esta idea de que, no sé, supremacista la militancia, ¿no? Esta idea de que, bueno, como ahora las compañeras que fueron acompañadas se transforman en militantes, pareciera que evolucionan a un estado de conciencia mayor, ¿no? La realidad es que es un caos, ¿no? Porque ahora tenemos que acompañar muchas de nosotras. Tenemos que acompañar no solo A ver, yo digo, las compañeras que están acompañando siguen estando en riesgo de calle, por lo cual acompañamos sus procesos singulares como acompañamos a las compañeras en calle, digamos, seguimos atajando la dimensión habitacional, la dimensión de fortalecer con mercadería, y además hay que acompañar el proceso militante, ¿no? Que eso, la militancia es un proceso de construcción constante, ¿no? Entonces, digamos, acompañar los procesos militantes de las compañeras para nosotros es que no contesten, por ejemplo, desde la mismidad, ¿no? Yo digo, en un momento del libro, cuando se milita, uno no dice lo que le parece, uno dice lo que el proyecto tiene armado para decir, ¿no? Entonces digo, muchas de las compañeras que pasaron a la calle y que hoy están acompañando, todo el tiempo tienen que hacer ese esfuerzo, ¿no? No estar diciendo, yo cuando estaba en calle no hacía esto, y yo cuando venía al TUM no hacía esto, ¿no? Como poder todo el tiempo contestar con el código que tenemos armado para responder. Entonces, nada, que las compañeras que atravesaron la problemática sean las que hoy están acompañando, implica como que nos acompañemos en esta hiperdimensión, ¿no? Donde todavía estás saliendo de la pobreza, y al mismo tiempo estás mejorando tus condiciones de vida, y al mismo tiempo estás haciendo un tratamiento, y al mismo tiempo estás comprometida con la orga, y al mismo tiempo hay cosas de la orga que te dan bronca, porque ahora estás tomando decisiones y puedes ver otro manejo, y al mismo tiempo te encanta tener rol, y al mismo tiempo te molesta que las compañeras lleguen al espacio y se la agarren con vos. Bueno, todo ese combo de afectaciones es un poco hoy la tarea, ¿no?, en la que estamos entre todas. Bueno, creo que queda bastante claro lo que decías hace un momento, ¿no? De que el acompañar y el acompañarse es la forma de, ¿no? O vuestra forma de estar en la vida, ¿no? Y es una forma de estar en la vida que es algo que no termina. Y hay alguna de las cosas que quedan reflejadas tanto en el libro como lo que nos estás contando ahora de ese caos, ¿no? Que nos dices con esas transformaciones, esa quizás disolución de los roles. Que es también en esa ruptura con algo que mencionabas también al principio de ese romanticismo del militante, ¿no? Del militante que va a salvar, dicho, digo, lo digo el masculino adrede además. Y frente a eso, entiendo que hay que enfrentar también una pérdida, ¿no? De ese control de lo que va a suceder, asumir frente a la rigidez, la flexibilidad y entiendo el también cierta incertidumbre, ¿no? De no saber lo que va a suceder y de qué se va a transformar eso, ¿no? Entiendo que hay un, no sé, la palabra quizás sería una disolución del sujeto clásico de la teoría política. Sí. O sea, el no tener un plan, me refiero, o un plan al menos no sólido. Sí. Sí, me quedo pensando en esto del sujeto. Digo, que yo creo que en el libro hay una crítica muy grande, ¿no?, a ese sujeto. Y creo que también en algún punto también no sé, a cierta idea de subjetividad como consolidada, ¿no? Como cerrada, ¿no? Como esta idea de Una sí. subjetividad en sí, ¿no? No que se está construyendo continuamente, que es, Claro, entiendo lo que claro. es a lo que os referís. Por eso viste que el libro tiene un glosario filosófico, que cada vez que aparece una categoría filosófica, yo le hago un asterisco para quienes les interese ir a hablar con los autores que yo leí. Y bueno, y la idea es la de adrede, la idea era de singularidad, ¿no? De Guattari, de Les Guattari, hay algo ahí de hecho, nosotros hablamos de lo colectivo y lo singular, ¿no? Al propósito no usamos la palabra individual ni subjetivo, ¿no? Eso es para que no se asocie, ¿no?, a eso, a que algo de la experiencia, de algo del proceso de singularización, que puede ser más individual, no esté necesariamente conectado a la idea de individuo o a de subjetividad, está más cerrada, ¿no? Sino que siempre se está como en composición, en conexión con otras cosas, ¿no? Con un proyecto como el nuestro, con el TUM, con un espacio de referencia, con un acompañante, con una red, con un activismo, ¿no? Y todo eso compone un proceso de singularización, ¿no? Que no es lo mismo que decir constituye un sujeto o refuerza una subjetividad. Ahí había un intento de poder pensar esto no monolítico, ¿no? No quiero caer en la idea de la red, capaz como figura, porque solo porque creo que son de esas cosas que están un poco banalizadas, ¿no? Pero Creo que sí, en lo que hay acá no es un sujeto, sino que lo que hay es eso, como un compost, ¿no? Como te diría que en esto de que traes la incertidumbre y el caos, creo que hay como todo el tiempo, como una especie, ¿sabes qué? Creo que lo que se me viene a la cabeza es como una especie de demencia, ¿viste eso? Creo. El uso demencia, está bien, de locura, pero también como demencia senil, ¿viste? Como las personas adultas que no se acuerdan las cosas y que, bueno, creo que hay algo así en nuestra organización, ¿me entendés? Como que vos todos los días te levantás y tenés que hacer algo que está escrito, que dijimos en la última reunión que había que hacer. Y lo vamos haciendo, ¿me entendés? Y mientras lo vamos haciendo, vamos diciendo, ah, mira cuánto sentido tiene esto, ah, mira qué bien esto, ¿no? Es como si se nota mucho el orden de la tarea inventada, ¿me entendés? No Sí. hay, no hay verdad, no hay verdad. Es como que si quisiéramos y mañana decimos, che, pintamos todo el local de amarillo porque nos parecía brillante, mañana va a haber tres que caigan con balde de amarillo, ¿me entendés? Y lo van a hacer. Entonces, creo que la tarea es todo el tiempo recuperar. En esa inmanencia total de lo que nos propusimos, con lo que tenemos, porque dijimos tres baldes amarillos, pero una faltó, entonces tipo alguien te quiere buscar el tercer balde y algo vamos a inventar para que eso esté, y mientras estamos como en esa inmanencia total de la tarea concreta, recuperar la memoria de por qué era amarillo y conectarlo con todo lo otro que también pasa, de por qué estábamos pintando local, ¿me entendés? Es como esa, te diría como ese pliegue hiperbenjaminiano, ¿me entendés? Como que, Sí, viste, ahí en el como momento del presente hacen sentido como la historia del pasado, pero también la del futuro, ¿me entendés? Es esa experiencia, y es medio senil, es medio eso, demente, ¿no? por darle otra metáfora para ayudar Sí. a las personas que nos estén escuchando, entiendo que sería también como todo un entramado donde la tarea principal es el entramarse, ¿no? Cada tarea es una trama más que lo va Sí. densificando, pero al mismo tiempo estáis en ese continuo hacer en el que de vez en cuando Total. miraréis hacia atrás, pero que en realidad no vale porque lo que vale es la siguiente trama, porque siempre hay tareas que hacer, ¿no? Un poco va por ahí. Sí, Y total. en eso os hacéis más Y que fuertes. sí, y en eso de medio bucle, de que parece que siempre lo mismo, ¿me entendés? Pero no es siempre lo mismo, porque el local lo pinta, voy a seguir con lo de local, capaz estoy agotando un poco el ejemplo, pero digo, el local lo pintamos en estos 15 años 10 veces, pero está bien, vos mirá la tarea y decís, las minas lo único que saben hacer es pintar un local. Sí, vos podés, está bien, puede ser, pero lo hemos pintado por motivo distinto y de colores distintos, ¿me entendés? Entonces digo, entonces parece que la tarea es siempre la misma, pero nunca es la misma tarea, ¿no? Porque además nunca es el mismo sentido para las que estuvimos ahí hace 15 años, porque nuestra vida fue cambiando, para las que recién llegan tampoco tiene el mismo sentido, porque para algunas es la primera vez que lo están pintando. Entonces digo, eso es interesante, ¿no? De la militancia. Creo que la tarea puede parecer una tarea menor, creo que ya lo dijimos en esta entrevista. La tarea puede parecer una tarea menor, pintar un local, acompañar a alguien en una guardia, ayudar a hacer un trámite, servir la comida, organizar la ducha puede parecer una tarea menor, pero se entrama, por usar una palabra que vos trajiste, con todo este bucle, ¿no? Entonces, todo eso está cargado un sentido pletórico, te diría, ¿no? Por quedarme en Benjamín. Vale, pues no, nos vamos a quedar aquí con esta idea de esta interdependencia, de este acompañar y de esta tarea que nos va marcando continuamente. Flor, muchísimas gracias por traernos este acompañar, es político. Gracias a ustedes, a vos, al espacio por interesarse en el libro, por darle lugar a estas reflexiones. Súper agradecidas. Queremos traducir en al euskera el panfleto, un mordisco del libro. Así que nada, hacia ahí vamos. Y bueno, y eso agradecerles por interesarse en nuestro activismo y hacer sentido con nosotras, dialogando, pensando.